vamos a retomar la rehabilitación, el rescate del estadio Manuel Ciclón Echeverría en Navojoa. Este ya lo teníamos, nos detuvimos por un tramo, por un trámite burocrático, pero lo vamos a retomar y ahí se le van a invertir 67 millones de pesos.